Ella. La Rosita del Cachapual. Me imagino de ser, pero en profundidad psicológica, que Bergman debe haber quedado, pero al helado se lo veo. Si mis campos hablaran, música en tu corazón. Estas cosas se filmaban en Chile, cuando Chile estaba lejos ya de ser un país ingenuo. O sea, Chile tenía a Juan Luis Emilio Recabales, Chile tenía a Pablo de Roca, en el extranjero estaba Claudio Rau, estaba Doña Mistral, grande ella, estaba Don Neruda, nombrados en cargos diplomáticos, Roberto Mata, que ya estaba haciendo sus travesuras y sus monitos, Don Ramón Binay, que impresionaba en la época de la guerra a lo mejor de la lírica mundial. Todavía Don Plácido Domingo dice que Ramón Binay es su fantasma en el rol de Otelo. Estaba Doña Rosita Renard en el Carmen Gijón. En fin, era un país que, en medio de la crisis económica más horrorosa, la crisis del 29 a Chile lo dejó de rodillas, porque fue la crisis del Saliche primero, después la crisis económica y después la disminución del carbón, porque ustedes saben, llegó el petróleo. Entonces, quedamos en la inopia. Pues en la inopia, Chile era capaz de producir todo esto, aparte de unos tales Parra, unos tales etcétera, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir con el listado? Pero se fundaban los teatros universitarios, se fundaban los coros universitarios, el ballet nacional, en fin, como dijo una vez un gran director de orquesta, Kleiber, Chile en esa época era la esperanza de que el paraíso sería posible de nuevo, ¿no? Se trata de uno de los grandes directores de orquesta alemanes, cuyo hijo Carlos Kleiber, fallecido hace muy poco, también gran director de orquesta, se educó en Chile y, claro, escapando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa gente, lo mejor que podía ofrecer la cultura europea, arrancó Estados Unidos, lo que les alcanzó el tiempo y encontraron pasajes más baratos, claro, venían a dar a nuestros lugares, pero nos dejaron todo ese semillero, excepto en el cine. Es cierto, hubo un Pierre Chenal que filmó películas, algunos intérpretes importantes, pero ninguna película que pudiera siquiera rozar el parangón posible con este medio cultural sumamente estimulante y creativo que teníamos en aquel entonces. Un ejemplo entre muchos, la última película que financió Chile Films era una producción argentina sobre un tema argentino en que mostraba la colonización de Argentina con actores argentinos, pero por supuesto los que pagaron fueron todos chilenos. Misterio, ¿no? Nadie sabe por qué tendría que haber sido así. Además, esa película costó 8 veces lo que costaba una película normal, ¿no? Y los argentinos, claro, se hicieron pagar por todo esto, lo pagamos nosotros. Chile Film terminó y la película se llamaba Esperanza. Pero ya en aquella época se decía: el cine chileno va de mal en peor, refiriéndose a José Bor, un perpetrador de películas como no ha habido otro, afortunadamente, en el cine chileno. Hacía una detrás de otra, y cada una podía ser peor que la otra. Y les aseguro, lo peor no conoce límites. Sin embargo, en los años 50, después de tanto ensayar, claro, le salió una que hoy día podríamos verla como el prototipo del cine naïf, el gran Circo Chamorro. Si no la han visto, hay que verla, porque es la mejor expresión de toda esta ingenuidad, de todo el gusto popular, del melodrama, de la comedia, del chiste radial, del musical, y todo eso en un envase sumamente chileno. Será por eso que creo que es la película chilena que más se repite para las fechas de septiembre en la televisión chilena, ¿no? Ah, claro, ahí se puede ver. Pues bien, uno dice ya, ojalá, años 50, ¿de acuerdo? Claro, exactamente, se puede ver porque uno se lo encuentra fantástico, ¿no? Pero en los años 60, todos tenemos la idea que los años 60, la revolución, el cambio, se agregaron ingenuos, pero esta vez los ingenuos venían del ámbito político. Sí, yo sé que esto les puede caer mal, pero la verdad es que Elvio Soto, revisando su obra mayor para justamente Cine Chile, llegué a la conclusión de que era más ingenuo que José Bor, porque José Bor era un ingenuo que sabía hacerlo. Elvio Soto pensaba de estar haciendo grandes películas. Y de eso, francamente, se podría salvar Caliche Sangriento, pero donde las ideas venían con sello. Ojo, ahora los personajes van a enunciar el mensaje ideológico, ¿no? Que es como el mensaje de nuestro patrocinador, la misma cosa. Claro, Lunes Primero, Domingo 7 era una película ingenua, una comedia amable, etc. Todas las demás pretendían no serlo, pero también revísenlas hoy, ¿no? Son puras declamaciones sobre ideas precocidas, como la prepizza. Uno la mete en un horno microondas y se parece bastante a una pizza, pero claro, no tiene el sabor. Pues bien, todo este periodo muy ideológico, probablemente lo más notable que ha dejado es, por supuesto, lo que ha mencionado Antonella, Valparaíso mi amor, que no está exenta de ingenuidad, Tres tristes tigres y El chacal de Nahuel Toro. Llegaron los tiempos que ya sabemos, que no vamos a mencionar, por ahí anda apareciendo un mono de la noche de los tiempos que nos persigue. No hay que nombrarlo. Sí, especialmente en estas fechas. Y uno dice, bueno, ahí no nos quedó más que combatir. Y efectivamente, el combate finalmente, esperemos, fue ganado por los buenos en la película. Y a la vuelta de este paréntesis tenemos películas como La Frontera, Taxi para Tres, El Chacotero Sentimental, Subterra, Las Vacas Vuelan, Machuca, El Rey de San Gregorio. Uno revisa esas películas y cual más cual menos van a ver de que el ingrediente ahí sigue insistiendo, siguen las buenas intenciones, sigue la reducción del mundo a las dimensiones de lo plausible, ¿no? Y de lo amable, lo cual está indicando que probablemente esta persistencia de este material tenga que ver con algo muy congénito. Somos Gredas de Quinchamalí, Figuritas de Rari, somos Condorito, El Pastel de Choclo, El Iceberg en la Posición de Sevilla, somos El Transantiago. Unas buenas intenciones. Besitos. Solamente contamos anécdotas. Es decir, el puro enunciado de una historia, pero no lo que las historias son capaces de contener. Son pocas las películas chilenas, y es que en realidad esto tiene que ver también con los simulacros, ¿no? Vale decir, se conecta con la tesis 1. La copia feliz del ED, como en Europa y Estados Unidos, Jura el tipo salmón. Simulacros. Probablemente las películas que nuevamente rompen este molde, ¿no?, son aquellas que son capaces de decirnos muchas más cosas de las que muestran en pantalla. Tres tristes tigres, El chacal de Nahuel Toro, Valparaíso mi amor. Podríamos añadir Cien niños esperando un tren, Taxi para tres, Johnny 100 pesos y Las vacas vuelan, que hasta el día de hoy sigo encontrándome que es la película más joven que ha hecho el cine chileno nunca. Julio comienza en julio. Todas probablemente contienen implicancias mayores, significados, claves ocultas, ¿no?, que están bajo el enunciado de la película. Pero en el mayor parte de los casos, las películas se conforman con decir lo que está en el título. Por ejemplo, ya no basta con rezar, ¿no? Que es obra de un muy admirado don Aldo Francia, que antes había hecho Valparaíso, mi amor, pero que efectivamente el título ya es su tesis. ¿Y qué más hay? Ya está todo dicho en la tesis. Bueno, no voy a seguir citando ejemplos de esto, pero cabría pensar si este asunto de los puros enunciados tendrá que ver con algo que se ha dicho a menudo con respecto a la creatividad chilena. Somos de puras ocurrencias. Tenemos puras ocurrencias, pero que esa ocurrencia se transforme en una idea portadora de significados y estructurante, parece ser que nos cuesta mucho. Todo esto que pudiera parecer muy crítico, en realidad se tranquiliza con la tesis número 3. El cine chileno es chileno, a pesar de todo. En estas carencias, en estos enunciados, en estas simplificaciones, en esta visión ingenua, ya somos capaces de tener una mirada peculiar, particular, propia, limitada, pero nuestra, que es la que tenemos que tener, que es la que el ámbito geográfico, la herencia cultural, los antepasados nos indican que podemos tener como propia. Ejemplo, primero, El Osar de la Muerte, por supuesto. No es solamente una película ingenua. ¿Puede en una película que no sea chilena haber un personaje como el Guacho Pelado? ¿Y quién se lo puede olvidar después de haberlo visto? Eugenio Rete, el protagonista de Francisco Chamorro. Traten de borrárselo, es muy difícil. Película más chilena que Mimbre de Sergio Bravo es difícil encontrar, pero música compuesta por Violeta Parra para la película. O sea, es como el sello que garantiza su autenticidad. En tiempos más recientes, en los cuales, durante no poco, el cine nacional tenía que ganarse por los rincones de las pantallas porque el mercado no le dejaba espacio, ha insistido y ha terminado por aparecer en la pantalla. Ya los clichés de antes no se usa. El cliché del guaso con guitarra en mano, con la voz de, qué sé yo, Arturo Gatica, ¿no? Bajo un sauce llorón, que le hacía requiebros amorosos a la Esther Soré, que era la negra linda, con chenza negra ella, y mirándose al suelo con castidad. Por supuesto, nada sobrevive a tanto cliché, ¿no? Sin embargo, Johnny 100 pesos es una película muy chilena, que dice muchas cosas críticas sobre una sociedad que se cree el jaguar, que es un gato mojado. Julio comienza en julio. Guachos, que no le hemos mencionado. Guachos es una película que parece un documental, pero es una construcción argumental sobre nuestra condición de ser. Guachos. Play, con un título que es como gringo, con el nombre de una realizadora que tampoco parece mapuche, Alicia Scherzer. Mapuche no. Y sin embargo coloca a una mapuche de protagonista para andar humbleando con los rincones, ganándose por los rincones, como se dice en buen tiempo. Ilusiones ópticas, que es una película fallida desde mi perspectiva. Sin embargo, escarba en la modernidad de la provincia. Me acaban de decir de que venía saliendo, yo dije, ¿por qué están abiertas las jaulas con tanto colar suelto? No, es que estaban viendo Mirachman. Ah, me parece muy bien. Las tres películas de Ernesto Díaz, que son películas, ustedes saben, de karatecas, con un protagonista de nombre tampoco muy local, Marcos Aror, ¿no? Y una disciplina que ya más rara no puede ser, o sea, karateka. Sin embargo, las tres son películas absolutamente reconocibles como chilenas. Menciono Mandril, que todavía no se estrena, pero les abro el apetito. Está muy bien. Incluso películas como el Chacotero Sentimental o Tony Manero, que pudieran ser muy locales y que son verdaderos epítomes del feísmo, son al mismo tiempo muy bien acogidas en otras partes. Es que si no somos absolutamente chilenos, en el mercado le interesan las opiniones que nosotros o las imitaciones que podamos hacer de lo que el mercado ofrece. Para eso el mercado cuesta lo mismo, pagar la entrada a una película original que a la copia. Compro la original, ¿no? Si nosotros compráramos las copias piratas, fueran idénticas al original y el original costara lo mismo, da lo mismo comprar una Watch. Compro la original, en definitiva. Y en eso, finalmente, los cineastas chilenos hemos aprendido. Es cierto que hay un cine joven que está suspendido de ninguna parte. En la cama de Matías dice, me parece un ejemplo negativo al respecto, ¿no? Un encierro cuyos referentes son absolutamente nulos, como los dibujos animados de Thomas Wells, que me parecen a mí sumamente estimables e interesantes, pero sobre un fondo blanco, y siempre le he preguntado por eso. La respuesta de él la dejamos por más adelante. Pero en paralelo a eso, el género documental, ¿por qué gana tantos adeptos? ¿Por qué entre ustedes jóvenes hay tantos que se interesan por el documental cuando aparentemente es menos glamoroso, es menos tecnológico, es menos cachayonda, es menos una serie de cosas? Porque en eso lo utilizan ustedes como instrumento para develar la realidad en la cual están parados, que es una realidad que en capas hacia abajo tiene un tesoro con monedas de oro, que es la memoria colectiva que se está comenzando a expresar, la memoria de nuestros ancestros cruzados, que está empezando, después de mucho tiempo de cruzado, que está empezando a producir florcitas. Eso es la creación. Es decir, ya no la copia infeliz de un Edén ya gastado por el abuso. Eso es la imagen país que le dice. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Yo voy a partir mostrando un pequeño video que es una película de 1903, Paseo a Playa Ancha, que filmó un camarógrafo francés de los que llegaron con, lo están viendo en pantalla, llegó con los primeros equipos de Lumière. Pasó muy rápido. Ahora sí, sí. Esta es la película más antigua que tiene la Cineteca, quizás la más antigua que se puede ver. Sabemos que el cine en Chile se conoció en 1896 y se dice que hacia el año siguiente ya se habían empezado a filmar primeras vistas. Como nosotros vemos, esta vista, esta es una puesta en escena. Masonier, contratado seguramente por el Guaso Rodríguez, que aparece por ahí, dueño de varios negocios, es el que está bailando ahí de poncho más claro, de bigotes, y está armada como para lucir la figura de este personaje que al parecer en esa época era muy popular. Por lo tanto, una de las primeras imágenes ya no es un simple registro documental. Se quería contar algo, a propósito de lo que decía David, de contar una anécdota, una situación. Pero también a mí me parece que esta película prefigura gran parte de lo que después se hizo en el cine de ficción. Buscar, entre comillas, una cierta chilenidad, que diera cuenta a partir de allí de una cierta cualidad identitaria. La película incluso le lleva publicidad, es decir, ya, ¿cómo le llaman ahora? Un placement, ¿no? Eso en Chile lo instaló Masonier. Evidentemente, la película instala una serie de elementos casi míticos de cómo somos, nosotros los chilenos. Esta película, a mi juicio, es junto con esa, con esos atributos de ingenuidad que mencionaba David, de alguna manera, como comentaba, prefigura una suerte de relación entre quien está detrás de la cámara y lo que ocurre delante de la cámara, al menos en gran parte del cine nacional. ¿Sí? Pues, por tal nombre. Y a partir de allí, entonces, yo quería abordar quizás como un contrapunto, más que una contradicción, como un contrapunto con lo que ponía David recién, a propósito de cuál ha sido la suerte de la película documental o de la película ficción en nuestro país. Efectivamente, yo creo que el carácter insular que tiene nuestro país, ¿sí?, se deja ver bastante fuerte en aquellas expresiones que utilizan cierta tecnología o ciertos conocimientos que son innovativos en el último periodo. Por otro lado, uno puede pensar que gran parte del bicentenario, más de 100 años de la vida de la República, a propósito de lo que estamos hablando, se están vistos a través de las películas. Y otro hecho importante que es bueno tener en cuenta es que de las aproximadamente 400 largometrajes de ficción que hay en la historia del cine nacional, prácticamente un tercio está desaparecido. Y entonces, y otra cantidad anda dispersa por ahí en diversos archivos, fuera del país inclusive. Entonces, la reconstrucción de lo que las películas han ido construyendo como un imaginario, una manera de ver nuestra sociedad, yo creo que atraviesa a lo largo de la historia del cine chileno. Por algunos momentos me parece interesante también apuntar y quizás complemente, ¿no?, o contrapunté lo que explicaba David. Primero, efectivamente, a los comienzos, cuando el cine se emparenta con el trabajo que hacen en otros países, a partir de ciertos géneros, el melodrama en particular y la comedia, no dista mucho de lo que intenta hacerse en algunos países latinoamericanos vecinos, Argentina, el propio Brasil, y un poquito más tardíamente los países andinos. Casi todos los esfuerzos están orientados a construir un relato que de alguna manera lleve interés al público, a un público que se lo suponía menos adiestrado para ver las películas, y por otro lado también para mostrar una suerte de autoimagen del país que, a mi juicio, intentaba sobre todo generar una automitificación del ser nacional. Estas películas amables, estas películas que mostraban acontecimientos un tanto, digamos, de carácter bastante anecdótico, pero un tanto que intentaban sobrepasar las contradicciones sociales que habían en esa época. ¿Sí? Es curioso que las películas nacionales no estén expresando, por ejemplo, los grandes movimientos obreros que ocurren a comienzos, en las dos primeras décadas del siglo XX. ¿Sí? La mayoría de las películas nacionales elude esos aconteceres, digamos, ¿no? Inclusive las que se filmaron en el norte. Cuando se hace Cante no llores corazón y el Húsar de la muerte, hacía poquito que se había suicidado Luis Emilio Recabarren, de cuya muerte afortunadamente hay algunas imágenes, que representó en ese momento una fuerte declaración a través de su propio suicidio de los sinsabores que tenía el devenir de especialmente las clases populares en Chile en ese periodo. Las películas entonces, a mi juicio, no de manera gratuita buscaban evadir lo que allí estaba aconteciendo, sino que más bien iban construyendo una cierta de autoimagen del país que intentaba de alguna manera generar un cine de entretención, un cine que evadiera de los acontecimientos que estaban ocurriendo. Como bien lo decía David, cuando se están haciendo estas películas, están ocurriendo todos los movimientos, hacía muy poco que se habían acallado la guerra civil de 1891 en que muere Balmaceda. Y están a medio camino de los movimientos sociales de los años 30, ¿no? Que incluso crearon la República Socialista de los 100 días, y que llevaron por último a los gobiernos radicales de fines de los 30 y comienzos de los 40. Entonces, junto con todos los elementos que anunciaba David, es decir, había un país que llevaba una corriente de acontecimientos y de hechos que determinaba la vida social del conjunto de la población del país, en un proceso de inmigración creciente, un empobrecimiento de los campos, etc. Y por otro lado, una cinematografía que evidentemente transcurría en otro carril. Recordémonos que en la literatura de esa época, bueno, estaba la literatura que estaba emergiendo de Nicomedes Guzmán y de otros escritores que sí buscaban representar esa situación compleja, contradictoria y de alguna manera bastante traumática en algunos casos que estaba ocurriendo al costado. No es casual entonces que uno de los hechos que marcan al cine nacional ocurra el año 31, cuando Gustavo Cusenius, fotógrafo, director de fotografía de Canti No Llores, de Luz de la Muerte y de las mejores películas del periodo, un gran fotógrafo, muere encaramado, recibiendo un disparo cuando estaba encaramado arriba de un poste filmando los acontecimientos, los movimientos sociales en el año 31. ¿Sí? Es decir, había un cine que iba por un lado y la vida social del país que iba por otro. El cine buscaba en ese momento construirse como una pequeña industria que generara recursos y que se transformara de alguna manera en una actividad que se pudiera autosustentar. Todo el cine que se hizo en ese periodo era de iniciativa absolutamente privada. No existían leyes, mecanismos, digamos, de ayuda como los que existen hoy día. Entonces, ese cine que tenía mucha energía, cuando viene el cine sonoro, no es capaz de superar la debilidad económica en que se hacía y obviamente termina en una suerte de debacle, puesto que durante toda una década prácticamente no se hizo cine en el país. Estamos hablando de la década del 30, los primeros años del sonoro. ¿Qué ocurre entonces en los años 40? Hay nuevos vientos, nuevos aires que están ocurriendo en el país. Pedro Aguirre Cerda decide generar una política pública que busque desarrollar una actividad cinematográfica que hasta ese momento había prácticamente sucumbido. Y a pesar de que hasta el año 44 todas las películas que se hicieron volvían a ser de iniciativa privada, Chile Film se instala y empieza a operar a producir a partir de ese año con los vaivenes y las equivocadas políticas que de alguna manera mencionaba David, que llevaron a la debacle con la República de Esperanza. Se buscó importar técnicos, directores, y no se trabajó en la formación de los profesionales, de los especialistas que podían hacer el cine dentro del país. Por lo tanto, era un cine muy caro, un cine que estaba de alguna manera bastante desarraigado en la situación que quería ver, y a pesar de algunos éxitos de taquilla, no logró sustentarse. Pero ese cine de los 40, yo siento que, si bien aún es ingenuo, tal como lo decía David, tiene una cosa interesante, es quizás un cine que intenta tomar conciencia de que tiene que trabajar para un público, ¿sí? Y por lo tanto busca generar ahí algunas historias que vayan un poco más allá de un simple relato de anécdotas. Y ahí en ese sentido, una de las películas que me parece más interesante es Río Abajo, de Miguel Frank, del año 50, que con una excelente fotografía de Martorell instala una mirada sobre un acontecimiento que realmente le ocurre a la gente. Es la situación de la mujer, de la mujer que en este caso, como es un melodrama, es engañada, ¿no? Pero se responde bastante bien el drama que vive la gente en, digamos, en una parte del país, que conoce un poco las razones de por qué se vive un proceso de migración hacia la ciudad, pobreza en el campo, búsqueda de mejores expectativas, tragedia. Un poco como las mejores películas de Griffith en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hay una pequeña inflexión temática que me parece rescatable y que de alguna manera siento que va a empezar a incidir en los cineastas que, transcurriendo los 50 y sobre todo los 60, comienzan a mirar al país con una cámara que no intenta pasar por encima, sino que intenta mirar hacia adentro. Y ahí en ese sentido debemos entender que la Segunda Guerra Mundial provoca en el mundo una tremenda fractura y todos los movimientos cinematográficos que surgen desde allí, así como todo el movimiento cultural, busca, y el movimiento político también, busca en una especie de redemocratización del mundo. Es decir, como que a partir de la Segunda Guerra comienza a vivirse una sociedad que decididamente camina hacia un pensamiento o un suceder más globalizado, ¿no? A diferencia de lo que estaba ocurriendo antes. Es así entonces que uno puede entender cómo impactan tan fuertemente en la Segunda Guerra el periodo del neorrealismo de la nueva ola y la Revolución Cubana en una parte importante de los cineastas de América Latina, que, como ya se ha dicho, crean un movimiento, el nuevo cine, que efectivamente instala en el manejo de la cámara una perspectiva muy distinta de la que venía ocurriendo en gran parte de todo el periodo anterior, es decir, de los 50 años anteriores prácticamente. Ese fenómeno instala, por lo tanto, un cine que busca representar a aquellos que nunca habían sido representados en la pantalla. Es decir, el Chacal de Nabultoro como personaje, como problemática, prácticamente no existía en las pantallas de las cinematográficas nacionales antes de eso. La familia de Valparaíso, mi amor, tampoco. Evidentemente, la familia de Largo Viaje. Y también aquellas capas medias que los tres tristes tigres estaban representando. Es decir, hay una representación, por lo tanto, de una parte de la sociedad que no había estado en las historias, en los relatos del cine nacional hasta ese momento. Después de eso, bueno, viene todo el periodo de la dictadura y hay un cambio de paradigma bastante grande en todo el cine, y no solo por efectos de la dictadura, sino que también por los cambios que ocurren a nivel mundial y que no son ajenos a lo que ocurre en América Latina. Y en ese sentido, el cine que hoy día tenemos en Chile es mucho más parecido, yo diría, al cine que se hace en todo el continente que antes. El nuevo cine latinoamericano, pues, se conectó con el cine latinoamericano, pero aún tenía temáticas que eran bastante chilenas, por así decirlo, bastante propias de acá. Hoy en día, los personajes de las películas nacionales, de la década del 90 hacia adelante especialmente, obviamente están mucho en una situación mucho más similar que a un personaje que puede estar en Lima o que puede estar en Río, etc. Y ahí algunos analistas han visto que lo que ocurre, especialmente a partir de los 80 en algunos países y los 90 en el resto, es la instalación de personajes que tienen una mayor riqueza subjetiva, ¿no?, que lo que tenían antes los países. En el primer periodo, la primera época que yo les mencionaba, incluso hasta los 40, los personajes eran bastante arquetípicos. Estaban representando ciertas ideas de personajes, ciertos motivos en la pantalla. En el nuevo cine latinoamericano, los personajes están en representación de una suerte de colectivo, de ente colectivo. Y por lo tanto, no son pura subjetividad, sino que de alguna manera están exponiendo una situación que ellos representan por otros, por una totalidad mayor. En el cine de los nuevos cines, y es un tema súper interesante, evidentemente, estamos viendo que los personajes viven en la pantalla problemáticas muchísimo más subjetivas que tienden a, por lo tanto, a construir historias entre menos personajes o que de alguna manera están representando también las búsquedas individuales que hoy día se viven en América Latina y en cada uno de nuestros países. Gilles Deleuze decía que el cine más actual, el cine de los últimos tiempos, tenía la ausencia del pueblo, así como los cines de los nuevos cines, del nuevo realismo, la nueva ola, el cinema nuevo y el nuevo cine latinoamericano, tenían una presencia bastante presente del pueblo. Ahora, esta ausencia del pueblo que dicen Deleuze y algunos críticos, evidente, y tal como él lo mismo lo aclara, no quiere decir que no estén, quiere decir que se llega a ellos, se llega a ese estado pueblo, más bien por una vía subjetiva y no por una presencia que esté a partir de la película, o desde el comienzo de la película. Entonces, para ir concluyendo, lo que yo creo que el cine ficción en Chile ha intentado, a través de toda su historia, ir de alguna manera engarzándose con ciertas perspectivas que se están dando efectivamente fuera del país. Primero, arrimarse a la corriente generadora de una suerte de llamada industria cinematográfica en América Latina, como la argentina, como la brasileña, reproduciendo entonces géneros populares como el melodrama y la comedia esencialmente. Posteriormente, incorporarse a aquellos movimientos renovadores, especialmente a través del nuevo cine latinoamericano, y en tercer lugar, también entrando en una lógica que hoy día se da naturalmente más globalizada. En todo caso, y en ese sentido tiene razón David, el cine sigue siendo un cine que espejea a la sociedad de nuestra, digamos, a la sociedad que tenemos y a la sociedad que va evolucionando con nosotros. Quizás uno podría decir que una de las dificultades que ha tenido el cine chileno para irse desarrollando desde el punto de vista del argumento, de la ficción, ha sido la poca relación con la literatura. Son escasísimas las películas que se han hecho a través de la historia del cine en Chile que tienen una fuerte relación con la literatura. Río Abajo, la que les mencionaba, no por nada es la adaptación de un cuento de Mariano de la Torre en el cual el propio escritor participó. Creo que hay allí una suerte de debilidad si uno la mira en comparación con otras cinematografías que sí han tenido una ligazón, una relación, una interacción con la literatura como un factor de construcción de mundos, como un factor de construcción de personalidades. Bueno, hasta ahí me llevo. Gracias, Ignacio. Ignacio Lega, director de la Cineteca Nacional. Y ahora, para terminar, porque parece que no vamos a tener mucho tiempo para hacer preguntas, hay una función aquí a las 6:30.